Hola, muy buenos días a todos y espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Sofía y estoy con mi compañera Javiera. En el día de hoy les hablaremos de la Casa Paoli. En la Casa Paoli, el sector del salón fue habilitado como uno de los pocos lugares para conciertos en la ciudad. Allí se disponían hasta 100 sillas para los invitados y participaron desde solistas hasta numerosas bandas de música de renombre internacional. Esta casa fue construida en 1903 por don Guillermo Paoli Gleisner, renombrado empresario y filántropo amante de las artes y de la música, tanto así que su casa se convirtió en un polo fundamental para el desarrollo de la vida social y artística de Puerto Montt. La Casa Paoli tiene elementos de expresión neoclásica, propia de la arquitectura de ese periodo, y cuenta con fachadas de simetría perfecta. Su estructura está realizada íntegramente con maderas nativas e importadas y se ubica en la esquina de una manzana con tipología de fachada continua. Actualmente sigue siendo utilizada como vivienda particular. Y para concluir, quisiéramos agradecerles por quedarse hasta el final y escucharnos. Adiós.